¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Hoy con el tema del filósofo envigadeño Fernando González. Recordemos, Memo, que Fernando González Ochoa es considerado quizás como el más original de los filósofos colombianos y uno de los más vitales. Además de vital, polémico, controvertido desde su época. Fernando González se enfrentó a la mentira colombiana y sus contemporáneos nunca le perdonaron esa franqueza con que les habló. Por eso fue rechazado y fue quizás por muchos olvidado. Sin embargo, esa verdad golpea y azota en sus libros aún hoy porque está tan viva que ha cobrado vigencia con los años. Sí, Fernando González, pues unos dicen que es filósofo, otros dicen que era un loquito. Hay gente que se burla mucho de la posición de Fernando González en cuanto que no tuvo un pensamiento sistemático. O sea, que no creó una especie de pensamiento que estuviera dentro de un modelo escolástico, por llamarlo de alguna forma, donde el rigor es necesario, donde los maestros son necesarios, donde la técnica de la discusión es diferente. Pero Fernando González, para otros, es un gran pensador. De hecho, Sartre, el gran filósofo francés, lo propuso para el premio Nobel. Y el gobierno de Colombia se negó a firmar la carta donde Fernando González entraba a participar en la nominación a ese premio. Entonces es un personaje muy querido, muy odiado por algunos, burlado, por decir alguna cosa, pero de todas maneras dejó una huella. Tú ahora decías una palabra que es interesante, que es azotar. Azotó la sociedad colombiana, como la hacen todos los grandes pensadores, porque un intelectual no es el que está de acuerdo con nada. Un intelectual es aquel que lleva a que quien está en los poderes se cuestione la razón del poder, que se cuestione a partir de su posición una realidad que él ya no vive. Entonces hay una voz necesaria que es la de esa persona o la de ese crítico severo que no tiene temor en decirle a los estamentos del poder qué es lo que está sucediendo. Entonces con Fernando González pasaron tres cosas que yo creo que es muy interesante. Primero, con Fernando González se dio una nueva literatura entre nosotros, indiscutiblemente, porque tiene libros como Don Mirócletes, Salomé, que son realmente pequeñas novelas muy interesantes, donde él toma la sociedad de Medellín y la golpea, la azota. Entonces ese sería un primer paso importante, y es que es un hombre que renovó las letras en Antioquia. A partir de ahí ya se escribe de otra manera. No fue extraño que los nadaístas y en ese momento Gonzalo Arango lo tomara como maestro, como alguien que veía la sociedad no desde lo que el escritor creaba, sino desde lo que el escritor criticaba. Entonces ahí hay una parte interesante y que me llevaría a pensar que de alguna forma no ha podido ser superado, a pesar de que han aparecido hombres como Fernando González, Fernando Vallejo, perdón, que también han tratado de vapulear esta sociedad, pero no con la altura, ni con el conocimiento, ni con el humor que tenía Fernando González. Eso, ahí hay una cosa interesante. Otro que diría yo que fue el primer colombiano que asume la filosofía racionalista, o sea, ese modelo que nace de analizar un fenómeno, de analizar los principios que componen el fenómeno y a partir de ahí decidir. Si uno lo fuera a ubicar a él, yo diría que Fernando González es muy newtoniano, porque la razón realmente, a pesar de que hay filósofos como Hobbes, como Descartes, como Spinoza, ese mundo racional de podemos lograr más, esa idea del progreso como aquello que mejora las cosas y mejora los individuos, es muy de Newton. Y Fernando González se mete muy profundamente en ese campo. Y para analizar un fenómeno, en todo análisis hay que hacer una gran discusión. O sea, el fenómeno no se puede tomar única y exclusivamente como unos hechos que se dan ahí y de los cuales yo me excluyo, sobre todo el fenómeno social. Porque esa es la diferencia que hay entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. En las ciencias naturales yo miro el objeto desde fuera. Entonces hay un hombre que sabe biología y mira una naranja desde afuera y después la parte y mira qué pasó con los pedazos que se partieron. Pero en las ciencias sociales eso no me podía hacer. Yo no me puedo encaramar en un sitio a mirar los hombres, ¿no? Yo hago parte de los hombres. Yo soy la sociedad, yo soy esto. Entonces, en el análisis social, lo que hay que irse es contra una serie de presupuestos que se consideran buenos para vivir, pero que necesariamente en un momento determinado no lo son. De hecho, Fernando González tenía muy claro en que el mejor país era aquel donde estar vivo era bueno. Entonces, ya con esa frase espolea pues un montón de gente. Fernando González, entonces tiene ese segundo elemento, un elemento reflexivo, que podría ser una filosofía o un intento de filosofía bastante acertado, porque hay mucho filósofo que no tuvo sistema, Nietzsche, por ejemplo, ¿cierto? Que crea toda una filosofía a través de reflexiones, a través de estudios sobre acontecimientos, etcétera, y hoy en día vemos cómo Nietzsche pues rige toda la filosofía alemana, no hay alemán que no toque a Nietzsche para una u otra cosa. Y también mucho filósofo moderno, Wittgenstein, por ejemplo, o el mismo Spinoza en el siglo XVII, cuando no parten de nadie, parten de ellos mismos, ¿cierto? De su propia reflexión. Eso le da un lugar a Fernando González muy, muy interesante. Y hay un tercer punto en Fernando González, y es que quizás fue uno de nuestros últimos místicos, ¿cierto? Entonces cuando él asume la tragicomedia de Martina la Velera, por ejemplo, cuando asume las cartas al padre Ripoll, ya en ese momento hay un hombre sediento de Dios. Entonces viene con Fernando González, yo vería como el trayecto de la siguiente manera. Una primera que es revolver el avispero, a ver qué hay ahí, a ver si pican o no pican y cómo son las picadas. Después reflexionar sobre lo que quedó de revolver el avispero y finalmente salir en búsqueda de lo que creó el avispero. En una sociedad tan cerrada como la colombiana en los primeros 50 años del siglo pasado, ¿cómo es que surge un Fernando González en Envigado? Es que ni siquiera fue en Medellín, en Envigado. Cuando ir de Medellín a Envigado pues era ir al paseo de muchas horas en un bus. Estaban muy distanciados geográficamente en ese momento. Sí, claro, a mí me tocó hacer caminatas a Envigado y era ir de un pueblo a otro, pues, y eso no es tanto tiempo. A ver, Fernando González es el fruto como de tres cosas. A mí me encanta el número tres, yo siempre digo tres cosas, bueno. Hay tres factores que pueden crear a un individuo. Primero, su cultura. Es obvio que una persona de una cultura amplia puede producir cambios en un momento dado asombrosos, ¿cierto? Fernando González era un gran lector, su biblioteca era una muy buena biblioteca, como tantas bibliotecas que hubo en Antioquia y después desaparecieron, pero nosotros aquí había gente con biblioteca en francés, con biblioteca en alemán, biblioteca en inglés, ¿cierto? Había toda una ruta de los libros aquí llegaba mucho libro que estaba en el índice, que estaba por fuera del índice, pero aquí llegaban libros permanentemente. De Fernando González es un hombre que se hace en el derecho, como joven es un excelente lector, pues el primero que propone una tesis que no le aceptan, ¿cierto? O sea, rompe unos parámetros y al fin y al cabo se gradúa con una tesis. O sea, ya cuestiona todo la estructura normativa que traía la educación. Y después pues viene ese libro maravilloso que es El Maestro de Escuela, ¿cierto? Donde lo primero que acomete un filósofo es el cambio en las estructuras educativas. Ahí algo falla. O sea, la educación da como consecuencia un ciudadano, y si ese ciudadano no está bien, no se comporta bien, no logra desarrollar o convivir dentro de unos principios morales establecidos como buenos, esa educación está fallando. ¿Cierto? Entonces, lo primero que hace Spinoza, vamos a reformar el entendimiento, vamos a reformar la educación. González, vamos a reformar la educación, ¿cierto? Como John Locke también, bueno, vamos a traer el conocimiento humano, que es lo que está pasando ahí. Entonces, a partir de ahí, todo eso nace de una gran cultura, que en ese momento la adquirían muy fácil los abogados y los médicos, porque sus lecturas eran en francés. No quiere esto decir que el francés sea superior al español, pero sí había libros más interesantes en francés que en español. Entonces, a partir de ahí habían mayores cuestionamientos. Y de hecho, los grandes libros se editaban en Francia. Los grandes libros y los libros, en términos de metodología educativa, más buenos también se editaban, sino en Francia, se editaban en Suiza. Hay un libro que es precioso, que son las 100 lecciones de historia sagrada, que es el mejor método para que un muchacho entienda qué es la religión. Entonces uno se lo encuentra y dice que es esta maravilla, y después revisa otro libro y como un muchacho no va a creer en nada de lo que le explican ahora, ¿cierto? Porque falta esa metodología que explicaban ese tipo de textos. Entonces eso sería como el primer factor, era un hombre culto. Segundo, es un viajero. Al fin y al cabo, el suegro de él era Carlos R. Restrepo, bueno, el que tiene una correspondencia endiablada. O sea, a mí me encanta porque este hombre pelea con el suegro por todas partes, se queja, discute, ¿cierto? Como deben ser las familias, pues hay familias donde nunca pasa nada y familias que se disgregan y desaparecen porque allí nunca se discute nada importante, ¿cierto? Entonces Fernando González se va de cónsul, él se va a Europa. A él no le da miedo decir que es muy montañero. Eso es algo, por ejemplo, que a mí me da risa de mucha gente que viaja con aires intelectuales. Uno tiene que viajar lo más ignorante que pueda. De esa manera uno reconoce un montón de cosas, conoce un montón de cosas, le llaman la atención un montón de cosas. Entonces, Fernando González, como hombre honesto que era, se maravilla en Francia, en Marsella, ¿cierto? Que es esta maravilla, no sé qué. Allá provoca dos novelas, El Remordimiento y Salomé, que viene a ser la gata, él tiene una gata que se llama Salomé, y donde él se plantea el problema del deseo, un problema filosófico muy complicado, porque el deseo nos lleva a ensoñar, a creer, a mantener vigente una idea, sabiendo, en resumidas cuentas, de que esa idea y todo lo que no ocurre es falso a través del deseo. Entonces, y a la vez, se plantea el problema de qué pasa cuando se pierde la oportunidad, qué sucede cuando no le damos, cuando no ejercemos la libertad en un momento en que se debía haber ejercido, porque las dos partes estaban de acuerdo, ¿cierto? Entonces, ahí hay una gran reflexión. Una gran reflexión, simplemente que Fernando González la toma con humor, diríamos, ¿cierto? Pero dentro de ese humor con el que él escribe ese texto, el remordimiento, hay una gran tragedia, hay un gran dolor, hay una enorme reflexión, que después la convierte en reflexión política. ¿Qué le sucedió al país que ha tenido las oportunidades y las ha perdido? Entonces viene esa presencia de él en Europa, pasa por España, por Francia, por Italia. En Italia incluso se enfrenta al fascismo, lo que hizo que lo odiaran en Colombia, porque en Colombia había una gran tendencia a admirar el fascismo. De hecho, pues el mismo Calibán, que era uno de los editorialistas del Tiempo, de la familia Santos, pues él mismo elogiaba lo que estaba haciendo Hitler, ¿cierto? Todo América Latina estaba obnubilado por ese orden de los grupos fascistas, estaban obnubilados por la guerra civil española y el orden, por la paz de la victoria, ¿cierto? Entonces empezaron a ver a Franco, empezaron a ver a Mussolini, a Hitler, la gente maravillada, y el único que se enfrenta al fascismo fue Fernando González, ¿cierto? Fue Fernando González, que incluso hay una anécdota, pues, que Mussolini exige que lo saquen de Italia, y Fernando González dice, pues, que escribía Mussolini, y eso, tal vez eso hace parte de las leyendas que hay alrededor de Fernando González, que no crea que los muros se estremecen cuando los perros orinan contra ellos, o sea, es un tipo, pues, muy... muy, muy frentero, y allí, ahora, esa cultura que él adquiere en Europa la ve uno en texto ya después como los negroides, ¿cierto? Porque no fue un cónsul que se fue a pasear, ni se fue a hacer negocios, se fue a ver qué era lo que había en el viejo mundo. Y Fernando González, pues también hay una cosa que yo admiro mucho en él, sabía que él, si bien él había nacido en América, sus orígenes estaban en otra parte. Es el primero que no se come el cuento de que de América Latina. Entonces, ahí escribe Los Negroides, que tiene una teoría muy brava sobre el complejo que tenemos en América Latina frente al extranjero. ¿A qué se debe? ¿Cierto? ¿Por qué negamos la mezcla negroide o la mezcla indígena que hay en América Latina? La negamos, pero llega un extranjero y la sentimos, ¿cierto? Entonces es un complejo rarísimo. Aquí nadie quiere ser, pero llega un francés, un alemán, y todo el mundo se siente lo que se niega, ¿cierto? Entonces el francés es más bonito, el alemán es más inteligente. Y ese cuento no se lo quiso tragar Fernando González. Entonces eso, todo eso lo va a trabajar en Los Negroides, que es un libro que admite un análisis muy profundo y doloroso, ¿cierto? Y doloroso, porque América Latina ha sido un continente de blanqueamiento, ¿cierto? Y es lo que dice ahí un momentico, por más que usted esconda la mezcla, ahí está, o le sale en un ojo, o le sale en el caminado, o lo que sea, ¿cierto? Entonces eso pues lo coloca contra la pared. Cuando él ya, entonces a partir de ahí, entonces hablaríamos de la cultura adquirida, de los viajes que tiene, y después regresa a Envigado. Y ahí es como tú dices, en el pueblito olvidado, donde todos son restrepo, la gran mayoría y jaramillos, ¿cierto? De repente sale un hombre con un pensamiento tremendamente universal. Simplemente porque, a ver, el problema, como dice Sloterdijk, un filósofo alemán moderno, si estoy en el mundo, ¿dónde estoy? ¿Cierto? Eso quiere decir de que uno no está en un lugar porque sí, sino porque ya tiene conciencia de ese lugar. Y la conciencia se adquiere comparando. Comparando. Entonces, para los tiempos de Fernando González, los pueblos franceses, los pueblos italianos, los pueblos españoles, era muy parecidos a Envigado. Parecidísimo, ¿cierto? La misma gente, las señoras vestidas de negro con medallitas de San Francisco, la misma gente, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, él descubre que Envigado y los pueblos que había conocido, excepción hecha de ciudades como Marsella, por ejemplo, que eran puertos, pero que en ciertos barrios seguían siendo completamente, digámoslo, provincianos, él descubre que eso es lo mismo, ¿cierto? Entonces Fernando González en Envigado ya comienza una producción muy grande. Una producción, primero, un gran reto intelectual que fue producir la revista Antioquia, una revista que él mismo producía, ¿cierto? A la que mucha gente le sacó el cuerpo. Y a lo último, los mismos que anunciaban ahí se quitaron y se quiebra la revista. Pero en la revista él enfrenta un montón de cosas. A ver, ¿cómo es que Perencejos y Sutanejo son conservadores? ¿Pues conservadores de qué? ¿Cierto? Porque les tiene muy claro, ¿cierto? Que es un conservador, el que está contra la Revolución Francesa. Eso exige que haya estado metido en la aristocracia, pues. ¿Cierto? Son formas de liberalismo. Crea una novela muy interesante dentro de la misma revista de la historia de un jesuita. La va haciendo por entregas. Hace una gran reflexión sobre la condición antioqueña, sobre la industria. Ahí hay de todo. O sea, es un hombre que está desarrollando una temática, diríamos casi que con criterio renacentista, o sea, lo sé todo, porque aquí no había la forma de debatir. Fernando González, la mayoría de los libros los va a publicar, o se los van a publicar en París, ¿cierto? Cuando uno busca una edición Príncipe de Fernando González, esta edición ha sido hecha por alguna de las casas de París con una excelente calidad. O se enfrentó en Medellín con un arzobispo muy inteligente que había aquí, que era Monseñor Caicedo. Un enfrentamiento muy de altura, ¿cierto? Con una gran altura. Casi que me hace pensar a mí la misma discusión que mantuvieron Umberto Eco y el Cardenal Martini, por ejemplo. Dice la leyenda. Porque todo, pues, alrededor de estos personajes, Siempre hay excepción hecha leyendas. de una muy buena biografía sobre Fernando González, que es la de un abogado, el doctor Henao Hidrón. El resto es, pues, mucha leyenda. Y dice parte de la leyenda que cuando él sacaba un libro se lo mandaba a Monseñor Caicedo. Monseñor Caicedo hablaba mal del libro en el púlpito y todo el libro él leía. O sea que era como la Su técnica, estrategia de ¿cierto? mercadeo. Pero muy simpático porque los dos en un momento dado eran los que sabían discutir. Eran gente con mucha altura para la discusión. Entonces en Envigado empieza a desarrollar, después de la revista Antioquia, ya empieza a desarrollar textos donde la vivencia, y tú hablabas al principio de esto, es muy vital. Entonces va a empezar a desarrollar textos como El viaje a pie, ¿cierto? Que es una forma preciosa de entender cuál es la relación del hombre con el paisaje. ¿Cierto? Si alguien experto en geografía natural o en geografía humana, sobre todo en geografía humana, quiere darse cuenta cuál es el parecido que nosotros tenemos con el paisaje, qué es lo que el paisaje influye en nosotros, tiene que leer El viaje a pie. Ese viaje a pie es fundamental en un momento donde el ser humano ha perdido el paisaje, ¿cierto? En este momento, por ejemplo, donde estamos perdiendo el paisaje a una gran velocidad. Pero Fernando González es el único colombiano que yo sepa que se enfrenta a esto. Y ya finalmente va a empezar a trabajar el problema de la divinidad. ¿Quién es Dios realmente? Y yo digo que se le salió el vasco, porque el viejito parecía vasco, ¿cierto? Unas orejas grandes, una boina grande, chiquitico, ¿cierto? De las fotos que uno conoce de él, porque yo nunca lo pude ver, pero era eso. Entonces, los vascos tienen una cosa muy rara, y eso lo vi uno en Unamuno. Cuando Dios cuando el vasco piensa en Dios, piensa con todo en Dios. No es de extrañar que los jesuitas hayan sido en su origen vascos, ¿cierto? Entienden a Dios de otra manera, de una manera muy profunda, muy vital, muy... Entonces escribe la tragicomedia de Martín Lavelera, que incluso un profesor de acá de la universidad que hizo una ponencia en España muy importante, Luis Fernando Fernández, el director de filosofía, con base en los textos místicos de Fernando González. Llamó mucho la atención la ponencia. Y las cartas con el padre Ripoll. El padre Ripoll era un padre... Era un fraile, un monje benedictino, catalán, y logra, digamos, una comunicación tremenda con Fernando González, y yo digo que son las cartas más hermosas que se han podido escribir en la literatura colombiana, trabajando la problemática de cómo sentir a Dios. Es muy sorprendente, Memo, cómo una persona... Como Fernando González, que en su momento fue tildado de ateo, y aún hoy muchas personas tienen todavía esa idea de Fernando González, de ser un ser ateo, y cómo finalmente cuando uno se sumerge en sus escritos, se da cuenta que es todo lo contrario. A ver, por lo común los grandes ateos son grandes buscadores de Dios, y el papel del ateo es, a ver, pasar como pasar por el fuego, ¿cierto?, para al fin encontrarse con esa misma idea que persigue, ¿cierto? Son grandes enamorados de Dios, y eso lo ve uno, por ejemplo, en grandes ateos que ha dado la humanidad, Diderot, por ejemplo, Freud, que después, en sus últimos textos, ya se encuentran con lo que perseguían, ¿cierto? Es una forma de entender a Dios de alguna manera. Inclusive como el mismo Gonzalo Arango. Sí, sí, claro, las últimas poesías de Gonzalo Arango son preciosas. Absolutamente místicas. Ah, está, sí, claro, claro. Entonces, el pensador profundo, primero se va contra las formas, pero no se va contra los contenidos, se va contra las formas. Por ejemplo, las críticas severas que hace Fernando González a los negociantes antioqueños, a todo ese problema de los chismes, de negarse quiénes son. Él se va contra el antioqueño de una, porque él es muy antioqueño, precisamente por eso. Entonces él quiere ser un antioqueño súper moral, que cumpla con las cosas, que reconozca las cosas. Y eso lo hace al grandioso. Ahora vuelvo y repito, unos dicen que es un viejito loco. Ahora, hay gente a las que nos gustan los viejitos locos. A mí, por ejemplo, Fernando González siempre me ha gustado, me parece un hombre muy honesto. Y cada vez que uno lo lee, encuentra cosas muy bellas en lo que él propone. Son espectaculares, Memo, estos pensadores, cuando uno se los encuentra, que están como desfasados para su época. Él escribió en un tiempo en que fue completamente incomprendido y solo 50, 60 años después es que se está como logrando entender lo que él en su momento dijo. Ay, yo no diría que son desfasados para su época, sino que la época está muy atrás de ellos, ¿cierto? Que eso pasa. porque Fernando González estaba al nivel de muchos europeos en ese momento. El que no estaba al nivel era la sociedad donde vivía Fernando González. Estamos atrasada, 30 años, 60 años, los que sean, ¿cierto? Hizo unas propuestas que levantaron roncha, como se dice vulgarmente, pero hoy en día resisten el análisis. Resisten el análisis y yo creo que este tipo de personas hay que empezarlos a mirar. Nosotros todavía somos eurodependientes. Entonces aquí se le llena una persona la boca hablando de europeos, norteamericanos, de vez en cuando meten un asiático, pero nunca se habla de la gente local, ¿cierto? Hay un complejo muy enorme. Yo alguna vez le decía a alguien, si usted no cree en la gente colombiana, entonces jamás podrá creer en usted, porque van a creer. Si yo no creo en los panameños, en los venezolanos, en los ecuatorianos, ¿cómo busco yo que crean en mí? Eso es tremendamente difícil. Entonces viene una problemática muy grave contra la que se fue Fernando González de entrada. Y es, primero, aquí los intelectuales no se leen. Por lo tanto, aquí nadie sabe quién está haciendo lo del otro. Eso se da en sociedades primitivas, donde uno cree que es el único, que es el más importante, ¿cierto? Si yo no sé el coetáneo mío, el contemporáneo mío, qué está haciendo, entonces yo qué estoy discutiendo. Y fuera de eso hay un servilismo enorme al pensamiento europeo, servil. O sea, que hay adoradores de Kant, hay adoradores de qué sé yo, de Descartes, de Habermas, pero no hay discutidores, ¿cierto? No, estos señores son muy inteligentes, son señores con propuestas muy buenas, permiten un buen debate. Pero en ningún momento son soberanos, así como decía Hobbes, tienen un soberano absoluto que velará por si yo me muevo o no, que me dará seguridad, no, para nada, para nada. Entonces, Fernando González es el primo que se va contra eso. ¿Cierto? Yo también puedo pensar, dice Fernando González, y puedo reflexionar. Y a partir de ahí tengo una herramienta para eso, que es el lenguaje. Porque una de las cosas lindas que tiene Fernando González es el manejo de la lengua. ¿Cierto? El criterio legalista le ayuda mucho. ¿Cierto? Esa educación que él recibe como abogado, pues que le permite ver todo dentro de ciertas normativas, dentro de cierto tipo de legislación, etcétera. Entonces, muchos no lo quieren por eso, pero yo no digo que me voy a enfrentar pues a todos los filósofos europeos, para nada. Simplemente son señores que me dan un buen debate. Y eso es la enseñanza básica de Fernando González. Podemos entrar a pensar por nosotros mismos, podemos llegar a no volvernos recipientes de lo que otros hicieron, sino coger lo que otros hicieron y trabajar con eso para nosotros ser mejores, pero también aportar, ¿cierto? No ser mendicantes. Yo a veces veo un montón de gente, le mendigan a un montón de autores y se lo leen al principio profundamente mendigando, a ver qué me das, querido, ¿cierto? Cuando no se trata de qué me das, sino a ver qué nos aportamos vos y yo. Memo, un hombre como Fernando González, que es capaz de extasiarse una tarde entera mirando una flor. Finalmente es un hombre que entre comillas, lo que voy a decir, puede darse el lujo de morirse de amor. Cuando el padre Ripoll es trasladado, él en ese mismo día o a los 2 días, en fin, le da el infarto y él no aguanta la ausencia del padre Ripoll, porque era con quien se entendía, claro, era su interlocutor. Es que mire, yo creo que para cerrar el programa, lo que usted ha dicho es espectacular. O sea, el amor consiste, o lo entiendo yo, como el conocimiento profundo del otro, donde el otro me es necesario porque permanentemente me aporta. Si el otro falta, yo quedo solo y también me muero. Eso es precioso, ¿cierto? Y lleva a pensar mucho, lleva a pensar mucho. De Spinoza decía una cosa que a mí me encanta, a través de la diferencia es donde encontramos realmente puntos de unión, ¿cierto? Dos que sepan lo mismo no se aportan nada, entonces no hay nada, pero esa diferencia que me está dando, me está enseñando, me está provocando. Entonces, con el caso del padre Ripoll y el padre y Fernando González, los dos se provocaban y el punto, el objetivo que buscaban es que se provocaban en torno a Dios. Y claro, lograron unas cosas maravillosas, por eso no es de extrañar de que se muere el padre Ripoll y a los dos días se muera... No se murió, sino que lo trasladaron. De que se vaya el padre Ripoll, perdón, y se muera Fernando González. Se acabó la necesidad del otro. Sí, porque es que Fernando González murió relativamente joven, todavía tendría mucha posibilidad de producir. Él nació en 1895, murió en 1964, pero él todavía tenía mucha lucidez mental como para haber terminado tan abruptamente su vida. Sí, hay cosas muy raras. Kant también dice la leyenda que Kant se murió cuando ya no tuvo más que decir, ¿cierto? Y también se habla mucho de este escritor, el del Busca el Tiempo, de Marcel Proust. Marcel Proust, cuando se iba a morir antes, pero como tenía muchas cosas que decir, siguió vivo. Ya cuando las dijo, murió. ¿Cierto? O sea, la vida es un compuesto de hechos, es lo que dice Wittgenstein. El mundo es un compuesto de hechos, y ya cuando ya no puedo provocar más hechos, me muero. Memo, se da uno cuenta que en este tiempo Fernando González está adquiriendo como un nuevo valor, como una nueva revaloración. Mucha gente, no únicamente los jóvenes, sino personas mayores, se están dando cuenta que Fernando González tiene más tesoros escondidos de lo que en otra época se pensó. Sí, a ver, ha pasado un fenómeno muy importante. Por ejemplo, a mí me educaron en un momento donde todo lo bueno que había en el mundo estaba por fuera de Colombia. Entonces, a mí nunca me enseñaron para qué servían los ríos míos, pero me enseñaron para qué servía el Volga, el río Don, el Támesis. Y incluso éramos tan bobos, creo que la palabra es esa, que decíamos que los demás pueblos, los demás países, no sabían lo que nosotros sabíamos del mundo, ¿cierto? Que nosotros éramos superiores porque teníamos una cultura inmensa, sabíamos dónde quedaba Francia, Finlandia, Moscú. Esos otros países del mundo de pronto no sabían dónde quedaba Finlandia, pero sabían muy bien para qué servían sus ríos, para qué servían sus montañas, cuál era la historia de cada ciudad. A mí nunca me explicaba la historia de Medellín, por ejemplo. Y hoy en día, ya los muchachos de ahora y mucha gente mayor que ha ido entendiendo eso, empiezan a encontrar valores dentro de su propio país. Ya no solamente son los músicos, sino que también hay una literatura, hay una filosofía, hay un arte, hay una geografía, hay una obligación moral con el país, etcétera, etcétera. Y en esa búsqueda aparece Fernando González. Aparece Fernando González, como decíamos al principio del programa, pues dándole legitimidad al paisaje, dándole legitimidad a las pequeñas cosas. Tú decías de quedarse una tarde mirando una flor o mirando las muchachas de Envigado o las ceibas, o, ¿cierto? Todo esto que se plantea Fernando González, que no cuesta nada. ¿Cierto? Porque lo que está enseñando Fernando González es que la vida no está compuesta de las cosas que yo consiga, sino de las cosas que yo entienda. Y el valor de algo depende de la comprensión que yo le dé a ese algo. Entonces hay una propuesta, pongamos, uno lee a Fernando González, dice, la mejor manera de hacer un paseo rico y barato es como el de viaje a pie, no vale nada, es uno completamente ilustrado, amando el paisaje, sintiéndose vivo. Y hasta hay otros paseos que sale uno cansado y llega todavía mucho más cansado y con un montón de deudas, no paseó, salió a que lo enloquecieran. Entonces, con Fernando González estás encontrando un montón de cosas y finalmente, pues esa búsqueda humana necesaria de cualquier, y es la encontrar la divinidad, ¿cierto? Encontrar esa paz espiritual necesaria para que la vida haya tenido sentido. Y finalmente él la encontró en los más mínimos detalles de lo que usted menciona de la naturaleza. Claro, la naturaleza en Vigao. Salir a caminar, ¿cierto? Eso lo comentaba Gonzalo Arango en alguna entrevista, que lo mejor que le podía pasar a uno era caminar con Fernando González. Así no hablara. Ah, eso es maravilloso, es completamente maravilloso. Hoy en día hay un sobrino de él que de pronto crea grandes... pequeñas escenas que a uno se la vuelven grandes, que es Tomás González, o sea, es muy bello, que sigue persistiendo en ser de Envigado, y eso ya eso es tremendamente bello.